me voy a ir a un asilo mejor. Ojalá que me atienda una señorita. Ya no me doy mal, señor. Toma. Menos mal que son... ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, mi dama. Estoy llamando al adulto mayor alcaldesa. ¡Aló! ¿Para qué? Ahí vas a pagar todo. No, es que tengo un problema, dama. Necesito que me puedan llevar de aquí al adulto asilo. No, aquí no se recibe nombre. ¡Te odio! No, que mi sobrino me pega a mí. Pero es que aquí no hay varones. Señora. Tienes que llevarlo a otro lado, tienes que ir. Pero si yo soy, que a mí me golpean. Ponte falda y te vaya al asilo. Es malo él, señorita. Bueno, pero es que usted tiene que buscar donde haya varones. No puedo más. Hola, qué mala. No, no soy mala. Ay, nadie me quiere en mí. Sí, yo no te quiero, yo quiero que te vayas a un asilo. Mal sobrino. Mal sobrino. Yo ahora crecí, ya no soy el mismo de antes. Huevo malo. Cuando era tonto no te podía ni limpiar, yo te atendí a ti. Ahora rajo la polera y en el baño tengo puros cráneos. Porque después la jicuicui. Sí, después la me parece. Ay. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Esto es San Benito. No, lo que pasa es que la empresa está con problemas en la línea telefónica. Es que me está golpeando mi sobrino. Sí, tienes que ir a esa casa. Necesito que me lleve el de aquí. Yo tengo dinero, señorita. He juntado plata toda la vida. Pero me pegan aquí en esta casa. Me pegan, no me dan de comer. ¿Tienes que irte? Me pegan a mí, no me bañan. Necesito irme a un asilo yo. ¿Pero con quién quiere comunicarse usted, señor? Quiero con la casa de reposo. Sí, nunca más me vas a ver. ¿Aló? Sí, lo escucho. Es que mi sobrino es tonto de la cabeza. Toma. Ve que me está golpeando a la mesa aquí. Ándate de aquí, no te quiero ver más. Señorita. Voy a preguntar a los carabineros, señor, al 133. Ayúdeme, que no me dejan marcar aquí. Yo estoy enojado. Ya voy a pegar. Estoy aquí escondido. No, por favor. Sí. Dicen que yo no tengo derecho a vivir y me quieren quitar toda mi platita. Me quieren quitar todo mi... ¿Cómo? No vale nada, no vale nada. Ya no voy a saber qué hacer. Es demasiado, un poco menos. ¡Ay, qué se dice, señor! Sí. Vamos más calmados entonces. Sí, vamos a calmarlo. ¡Ya! ¡Lo sí, mucho no, golpe, mucho ¡No te golpe. Quiero! Mucho golpe, ¿no? Sí, más palabras, lo más. Sí, no te quiero ver más porque cuando chico... ¡Aló! Tú abusaste de mí. ¡Cuán lejos! Por el potito... Muy buenas tardes, dama, mire, mi nombre es Venancio Céspedes, estoy que necesito irme para allá. ¡Háblame tú! Sí, ¿aló? ¿Aló? Necesito poder irme para allá, por favor, porque tengo a un sobrino que me golpea, me pega, y no me da ni comida, me gasta la plata, él toma pastillas y parece que es drogadicto. Tomaste todas mis pastillas, creo que... ¿Aló? ¿Aló? Señora, yo venga a buscarme, por favor. ¿Dónde está? Estoy aquí en Leodoro Yañez, yo, 1783. Por favor, llévenme de aquí. Ya no puedo soportarlo más. Sí, ¡qué terrible! Yo tengo 79 años. Tú abusaste de mí, así que ahora tienes que pagar. ¿Aló? Aló, no pierda tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer, dama? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Ah? Dígame. Necesito que me saquen de aquí, por favor. No pierda tiempo, no gaste plata. ¿Cómo no puedo ir si son un asilo ustedes? Sí. Necesito que me tengo la plata yo para que me lleven de aquí, por favor. Deme su nombre. Mi nombre es Venancio Céspedes, señorita. Venancio Céspedes. Sí, sí. ¿Qué edad? 79 años, dama. 79 años. Sí. ¿Aló? Sí, ¿en qué parte vive? Eliodoro Yañez, 1783. Eleodoro Yani. ¡Ah! ¡Cuándo te vas a ir! No, ve que está enfermo él. Él toma alcohol y me pega a mí. Mentira. Me pega en la tarde. Mentiroso. Mi sobrino Armando. Me pega él, no me da de comer. Viejo me quita mi plata. Mi todo, mi natur. Ve. Yo, llévenme, por favor. ¿Cómo puedo hacerlo, señorita? ¡Aló! ¡No puedo ir! ¡Vengan a buscarme, por favor! Ah, tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Sí, ir que venir acá. Tengo una maletita nomás. ¡Te odio, te odio! No tengo nada más. ¿Perdón? No tengo nada más que una maleta, señorita. Ya. Y tengo mi tarjeta con la que me apago de mi sueldo. Tenés que irte acá, te odio. Me escondió los dientes en la mañana, me escondió mis dientes. Escondieron los dientes. ¿Pero por qué se burla de mí? Eso es lo que te merece. ¿Por qué se burla? Viejo abusivo. Hable con ella. Hable con una dama del asilo. Habla. No. Sí. No. Sí. Habla tú. ¿Aló? ¿Aló? Mi nombre es Armando Luna y tienen que llevarse a este viejo de acá porque ha abusado toda la vida de mí y me quita mi pensión. ¿Le quitas tu pensión? Sí. ¿Pero usted tiene que llamar a carabineros? No, si yo llamé a los carabineros no me dijeron nada. Yeah. Me dijeron que no podían hacer yo nada. ¡Yo soy el abuelo! Sí, él tiene que irse de acá. ¡Me tiene amarrado ahora aquí! Tiene que irse de acá, que lo vengan a buscar. ¡Llame a los carabineros, señorita, por favor! Pero esto no es un asilo, esto es un hogar de reposo. Lo mismo, po. Ándate de aquí. Tienes que yo lo doy, vaya. Ándate de aquí. Ándate de aquí. Yo no te quiero ver más. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Si no lo llevan, lo quemo. No, sí. Él me quemó la otra vez el pie derecho con un cigarro. Pero vaya, ¿cómo consiguió este número? ¿Ah? ¿Cómo consiguió este número? Aquí lo tengo anotado, de un vecino. ¿De un vecino? Un vecino me dijo que ustedes me iban a solucionar mi problema. Un vecino me dijo a mí que iba a echar a este viejo de mierda. ¿Qué puedo hacer? ¿Aló? Ayúdeme, por favor. ¿Aló? Ahora. Tiene que llamar al carabinero. Llame usted porque no puedo, yo estoy escondido ahora. Está mirando para afuera ahora él. A ver, pásame un rato. Está mirando. Me va a pillar otra vez. Me va a pillar aquí. Yo en cualquier momento te voy a echar empujón en esta casa. Sí. Estábamos los dos escondidos ahora. Sí. Sí, estábamos los dos escondidos. Sí. Me está apretando, señorita. Sí, te voy a hacer lo mismo que me hacías tú cuando eras chico. Que... Aló. Aló. Aló. Aló, por favor. Ya, Eliodoro Yañez. 1783. Es en mi casa. Sí, mi casa que me dejó mi papá. Yo le voy a entregar. ¿En qué parte queda la reina? ¿En qué parte? Esto en Providencia. ¿En qué comuna? En Providencia. Providencia. Sí. Ay. Ay. ¿Tu nombre? Toma. Aló. Dile. Dile que te vengan a buscar. Aló. Aló. ¿Cuál es tu nombre? Velancio Céspedes. Venancio. Ay, me pegó otra vez. Ay, 79 años. 79, no tenía 76. ¿Cuándo se vaya a ir? 79, dama. Déjate de hablar por teléfono. No tengo 76. Déjate de hablar por teléfono. Tengo 79. Cálmate, no me voy a ir. ¿Cuánto? Céspedes, señora. Céspedes, pero ¿cuál es el segundo apellido? Castro. Castro. Sí. Sí. Yeah. Sí. Sí. Sí. Ay, toma. Ay, ay, ay, ay. Ay, hay un vecino llamado. ¿Aló? ¿Aló? Oiga. Sí. Está aquí de investigaciones. ¿Quieren ir a verlo? ¿Qué le pasa? Sí, por favor, que venga, que ya no doy más. Ya. Por favor, ya no doy ya más. No, ya no doy más. Me voy a morir. Me va a salir matando. Ay, me están grabando con una cámara aquí. Ay. Deme su RUC. Aló. Aló. El RUC. Toma. Aló. Deme el RUC de carnet. 2 millones. 2 millones. 199. 199. Ay, 13 y 1. 13 y 1. Ay, -2. -2. Sí. Ay, ¿anotó tú? Sí. Sí, anotó tú. Ay. Bueno, ya. Ay, ay, ay, ay. Ayúdeme porque me quemó también, me quemó el otro día, me quemó. Ay, ¿qué más me ha pasado? ¿Aló? Ay. Si no te va a ir luego, te voy a echar yo. Ve que me va a echar. Me va a matar, tiene una pistola. No, tiene una pistola. Ay, ay, no, me va a... ¿Aló? Llámala mal, ¿eh? Llámala. No. ¿Aló? Me quitaron la pistola. No, ya no, vengan a buscar. ¡Ay, esto! ¿Aló? ¡Aquí está! ¡Me quitó el teléfono! ¡Me ¿Aló? Quería disparar! ¿Aló? ¡Ay! ¡Me quería disparar! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¡Ya te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Viejo de mierda! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahora toma. Ay. Ay. Ya. Ahora que acabé con la vida de mi abuelo, me voy a matar yo. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ay, yo me estaba haciendo muerto! ¡Se murió el muerto!